Bienvenidos a Planeta Oculto, el podcast que te llevará a explorar los misterios más profundos de nuestro mundo y del universo. Hola amigos y amigas, seguro que muchos sabréis que se ha estrenado una serie llamada Fallout en Amazon Prime basada en una saga de videojuegos. Bueno, está ambientada en Estados Unidos y sin desvelaros nada, por si acaso no la habéis visto, es la historia de los que tienen y de los que no tienen en un mundo en el que prácticamente no queda nada después de un desastre tras la detonación de varias bombas nucleares. 200 años después de ese apocalipsis nuclear, los apacibles habitantes de unos refugios de lujo, antibombas nucleares y bajo tierra, se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy muy violento. Así que a mí personalmente me ha encantado la primera temporada y por eso quiero aprovechar el tirón que está teniendo la serie para hablaros de este escenario, de si fuera posible algo así y qué podría pasar en un mundo tras un apocalipsis nuclear. Y es que sabemos que a lo largo de la historia la humanidad ha enfrentado crisis y conflictos que han planteado la pregunta de si podríamos realmente enfrentar un desastre de tal magnitud y cómo sería la vida después de una catástrofe nuclear. Bueno, durante los primeros días de la Guerra Fría hasta la actualidad, la amenaza de un holocausto nuclear ha estado presente en la conciencia global. El enfrentamiento entre las superpotencias, el desarrollo de arsenales nucleares cada vez más sofisticados y las tensiones geopolíticas constantes nos obligan a enfrentar una pregunta escalofriante. ¿Estamos al borde de un cataclismo que cambiará para siempre el curso de la historia? En este episodio nos sumergiremos en los detalles de lo que significa un apocalipsis nuclear, explorando los eventos que podrían desencadenarlo, las posibilidades reales detrás de la ficción y las consecuencias devastadoras que tendría para la humanidad. Desde la detonación de una bomba nuclear hasta el colapso de la sociedad tal y como la conocemos, vamos a examinar juntos cómo sería la vida después de un desastre de tal magnitud. Pero no solo nos limitaremos a la realidad, también vamos a explorar el mundo de la ciencia ficción donde Fallout nos ofrece una visión intrigante de un futuro posapocalíptico, donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo devastado por la radiación y la guerra. ¿Es este un simple producto de la imaginación o podría haber elementos de verdad en este sombrío escenario? Así que ahora sí, acompáñame en este viaje a través de los confines de la supervivencia y la imaginación mientras nos sumergimos en el fascinante debate sobre si algo como Fallout podría algún día convertirse en nuestra realidad. Holocausto nuclear. ¿Qué ocurre tras el estallido de una bomba nuclear? Pero comencemos por el principio. ¿Qué ocurre cuando estalla una bomba nuclear? Cuando se produce la explosión nuclear debido a la reacción en cadena, en un periodo de tiempo muy corto, se emite mucha energía y radiación. Dependiendo de qué tan lejos esté alguien de la explosión, incluso aquellos que están parcialmente protegidos tendrían su cuerpo calentándose rápidamente hasta 50 grados, causando quemaduras graves. La explosión inicial desata una onda expansiva desgarradora, que arrasa todo a su paso. Edificios que se desmoronan como si fueran de papel y objetos livianos son arrojados al aire. A este horror se suma un calor intenso, una radiación térmica que incendia todo lo combustible en su radio de acción, desencadenando incendios masivos que contribuyen aún más a la destrucción. Pero la tragedia no termina ahí. La radiación liberada por la explosión se convierte en un enemigo silencioso y persistente, contaminando el suelo, el agua y el aire, y aumentando el riesgo de enfermedades mortales como el cáncer y el síndrome de radiación aguda. En el cielo, una nube en forma de hongo se eleva de forma imponente, pero su belleza es engañosa, ya que está compuesta por escombros, polvo y materiales radiactivos, propagando la radiación a distancias asombrosas. Los impactos ambientales son igualmente catastróficos, desde la destrucción de la capa de ozono hasta la contaminación generalizada del aire y del agua y el cambio climático a largo plazo. Y es que hay que tener en cuenta que en una explosión nuclear se producen hasta 100 elementos radiactivos diferentes. Estos elementos radiactivos tienen vidas que podrían ser de unos pocos segundos y podrían ser de hasta millones de años. Basándonos en cosas que conocemos, se estima que hasta 146.000 personas en Hiroshima y 80.000 personas en Nagasaki murieron por los efectos de las bombas lanzadas por los Estados Unidos. Las armas nucleares de hoy en día son mucho más poderosas, así que hay muy poca comprensión del impacto que estas armas podrían tener. En resumen, el estallido de una bomba nuclear deja a su paso una estela de desolación y sufrimiento que afectan no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, destacando la urgente necesidad de prevenir tal pesadilla y trabajar incansablemente hacia un mundo libre de armas nucleares. Invierno nuclear. Por si todo esto no fuera poco, cuando una bomba nuclear estalla, desata una cascada de devastación que incluye incendios masivos en áreas urbanas y forestales. Estos incendios generan enormes cantidades de humo, hollín y partículas que se elevan a la atmósfera. Estas partículas, también llamadas aerosoles, pueden alcanzar la estratosfera y permanecer suspendidas durante meses e incluso años. Esto daría lugar a lo que conocemos como invierno nuclear. Este se desencadenaría cuando estos aerosoles bloquearan la luz solar, impidiendo que una porción importante de la energía solar llegue a la superficie de la Tierra. Como resultado, la temperatura global descendería de manera abrupta, provocando un enfriamiento generalizado. Este enfriamiento tendría efectos devastadores en el clima y el medio ambiente. Las temperaturas más bajas podrían congelar cuerpos de agua, interrumpir los patrones climáticos o alterar los ciclos agrícolas. Además, la reducción de la luz solar podría afectar a la fotosíntesis de las plantas, lo que a su vez disminuiría la producción de alimentos. Así que el invierno nuclear no solo tendría consecuencias ambientales, sino también humanitarias y sociales. La escasez de alimentos, el colapso económico y la migración masiva podrían desencadenar conflictos adicionales y aumentar el sufrimiento humano. Mutantes, efectos sobre la salud de la guerra nuclear. Por supuesto, lo que más nos preocupa en este escenario es lógicamente nuestra supervivencia y la de nuestro planeta, porque ¿qué ocurre cuando se produce una explosión nuclear? ¿Cómo afecta a la salud? ¿Estamos a salvo aún estando a miles de kilómetros de distancia? ¿La única seguridad es encerrarnos en un búnker o refugio nuclear? Bueno, debemos saber que cuando se produce una detonación nuclear, si esta tiene unos 100 kilotones, que sería de una potencia de unas 5 o 6 bombas de Hiroshima, y esta se detona en una gran ciudad, tendría el potencial de aniquilar de forma inmediata a cientos de miles de personas y dejar heridas a muchísimas más. Esto hablamos de una, pero si hubiera más, estaríamos hablando de una guerra nuclear a gran escala, como lo que pasa en Fallout. En ese caso, sería totalmente un apocalipsis nuclear. Además de la consecuencia más inmediata, que es morir instantáneamente por una detonación de este tipo y la proximidad a ella, es que si sobrevivimos nos podemos ver gravemente afectados de varias formas. Sabemos que aproximadamente el 35% de la energía de una explosión nuclear se libera en forma de radiación térmica. Esta radiación viaja a la velocidad de la luz, por lo que lo primero que se notará será un destello de luz y una masa de calor. Esta luz es la causante de la ceguera repentina, una forma de pérdida de visión temporal que suele permanecer varios minutos. Si la bomba tiene una potencia de 80 veces la de Hiroshima, esta dejaría ciega a todas las personas en un radio de unos 20 kilómetros a la redonda. A unos 8 kilómetros, las personas tendrían quemaduras de tercer grado, y a unos 11 kilómetros, quemaduras leves, pero que podrían poner en riesgo nuestra salud. La onda expansiva viajaría a más de 700 kilómetros por hora, derribando edificios que podrían aplastarnos y golpearnos. Por supuesto, si estamos más lejos, no tenemos por qué estar a salvo. ¿Por qué? Pues por la lluvia radioactiva, que nos puede afectar de varias maneras. El ganado puede comer plantas contaminadas o beber agua contaminada. Las personas que luego comen este ganado todavía experimentarán contaminación interna en la que el material radioactivo termina dentro de nuestros cuerpos, a pesar de no consumir plantas contaminadas o agua directamente. Hay que tener en cuenta además que los radionucleidos que se inhalan o ingieren no están bloqueados por un escudo externo. Estos radionucleidos interactúan con las células y los tejidos internos, lo que aumenta el riesgo de efectos nocivos para la salud. Cuando se ingieren radionucleidos, puede cambiar la estructura de las células, que es una de las formas en las que las personas pueden desarrollar el cáncer. En cuanto a la seguridad, encerrarnos en un búnker o refugio nuclear puede ofrecer cierta protección contra los efectos inmediatos de una explosión nuclear, como la onda expansiva y el calor intenso. Pero claro, tendríamos que permanecer ahí encerrados bastante tiempo para evitar que la radiación nos pudiera afectar. Podrían ser días o incluso semanas, dependiendo de los elementos radioactivos liberados al ambiente. En cuanto a los animales, podrían adaptarse, sí, pero muchos inicialmente morirían también. Sabemos, por ejemplo, que en la zona de exclusión de Chernóbil, la genética de los perros salvajes con los años se ha alterado radicalmente. De hecho, los científicos plantean la hipótesis de que los lobos cerca de Chernóbil pueden haber desarrollado ciertas habilidades y cierta genética para ser más resistentes a la radiación, lo que podría hacerlos resistentes al cáncer o a ser menos afectados por esta enfermedad. También en esa zona las ranas se han adaptado para tener más melanina en sus cuerpos, una forma de protección contra la radiación, lo que las convierte en negras, ranas negras que se han adaptado a esta situación. Así que sabemos que los animales inicialmente, como las personas, podrían morir, pero posteriormente podrían adquirir ciertas mutaciones para adaptarse a la situación de alta radiación. En definitiva, que sí, está claro que tendría repercusiones directas o indirectas sobre nuestra salud, el medio ambiente y los recursos que consumimos. Así que la mejor manera de protegerse contra los efectos de una explosión nuclear es prevenir la ocurrencia de tales eventos a través de la diplomacia, el desarme nuclear y la promoción de la paz y la seguridad internacional. Refugios antinucleares. En la serie, el gobierno de los Estados Unidos se adelanta a la guerra que tiene lugar con la construcción de refugios antinucleares para evitar males mayores y otras cosas que no os puedo desvelar en el futuro. Se diseñan estos lugares, estos búnkeres antinucleares por la corporación Voltec como refugios públicos autosuficientes, cada uno de ellos con capacidad para albergar hasta 1.000 personas. Pero, ¿cómo serían estos refugios de existir? Y lo más importante, ¿existen ya? ¿Podemos hacernos con uno o son solo para ricos? Bueno, de hecho, existen. Debemos saber que un búnker es un refugio subterráneo, normalmente de hormigón, capaz de resistir a los bombardeos y, en este caso, pues un búnker antinuclear a un ataque nuclear o a una bomba nuclear. En el caso de una bomba nuclear, si cae encima de la estructura de ese búnker, no habría posibilidad de supervivencia, pero si cae en las inmediaciones, sí, sería un lugar seguro. De hecho, hay muchísimos ya construidos y otros que se pueden encargar. Durante la Guerra Fría, especialmente en la década de 1950, la creciente tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a un aumento en la construcción de refugios antinucleares en ambos lados del conflicto. Los refugios se construyeron en áreas urbanas y suburbanas, así como en áreas remotas con el objetivo de proteger a la población civil en caso de un ataque nuclear. Con el desarrollo de armas nucleares más poderosas y la capacidad de los misiles balísticos intercontinentales, la preocupación por un ataque nuclear a gran escala aumentó aún más. Durante la década de 1960, se construyeron más refugios antinucleares en todo el mundo y los gobiernos alentaron a los ciudadanos a construir refugios en sus propiedades o a utilizar refugios públicos en caso de emergencia. Durante la Guerra Fría, la amenaza de un ataque nuclear era una preocupación constante para la población civil. Los refugios antinucleares se convirtieron en símbolos de la paranoia y la incertidumbre de la época, y se realizaron campañas de concienciación para educar a la población sobre qué hacer en caso de un ataque nuclear. A medida que la Guerra Fría llegaba a su fin en la década de 1990, la construcción de refugios antinucleares disminuyó significativamente, ya que la amenaza de un ataque nuclear a gran escala parecía menos inminente. Sin embargo, algunos países siguieron manteniendo y actualizando refugios existentes como medida de precaución. Y es que recordemos que, como os he dicho antes, durante una explosión nuclear la materia vaporizada en la bola de fuego resultante se expone a los neutrones de la explosión, los absorbe y se vuelve radioactiva. Cuando este material se condensa bajo la lluvia forma polvo y materiales arenosos claros que se asemejan a la piedra pómez molida. Gran parte de este material altamente radioactivo cae a la Tierra, sometiendo cualquier cosa dentro de la línea de visión a la radiación, convirtiéndose en un peligro muy importante. Un refugio antinuclear contra lluvia radiactiva está diseñado para permitir que sus ocupantes minimicen precisamente esa exposición a las consecuencias dañinas hasta que la radioactividad haya decaído a un nivel seguro, durante unas pocas semanas o meses, normalmente. Así que un refugio de este tipo parece ser la solución más segura para la supervivencia. ¿Pero cómo son? ¿Cómo están construidos? Bueno, un refugio básico tiene un escudo que reduce la exposición a los rayos gamma en un factor de 1000. El blindaje requerido se puede lograr con 10 veces el grosor de cualquier cantidad de material capaz de reducir la exposición a los rayos gamma a la mitad. Suelen estar bajo tierra, a mínimo un metro de profundidad, y con una rampa o entrada en ángulo recto, porque esto hace que los rayos gamma no puedan entrar porque solo viajan en línea recta. Además, debe de estar impermeabilizado por debajo y por encima. No obstante, también podrían estar en la superficie si no se contempla una explosión muy cercana. Además, es importante contar con sistemas de ventilación y filtración de aire adecuados para garantizar un suministro continuo de aire fresco y para evitar la entrada de radiación y contaminación. Estos sistemas deben de ser capaces de funcionar de manera autónoma en caso de una interrupción en el suministro de energía. Pero no solo esto, debe resistir la infiltración de agua y la humedad para mantener un ambiente seguro y habitable para los ocupantes, y debe de estar equipado con suministros de emergencia, como alimentos, agua, medicamentos, linternas, radios y equipo médico. Estos suministros son esenciales para sobrevivir durante un periodo prolongado en un entorno posapocalíptico. Normalmente, como no habría para todo el mundo, no tendríamos búnkeres para todas las personas, pues estos lugares contarían con sistemas de seguridad como cerraduras de alta seguridad y sistemas de vigilancia. Si nos queremos hacer con uno, pues podemos, pero claro, a precios estratosféricos. Si seguimos en Estados Unidos, la empresa de Texas Rising S Company está comercializando todo tipo de búnkeres. Uno de ellos es bastante llamativo, se llama La Bestia, y es que está totalmente equipado. No se trata ni mucho menos de un angosto refugio con una precaria bombilla colgada del techo, sino que la vivienda es un gran refugio, para empezar, con 4 espaciosas habitaciones y una amplia sala de estar. Dispone también de un vestidor de gran dimensión para almacenar la ropa de una familia durante una larga temporada bajo tierra, pero las comodidades no acaban aquí. Tienen un aseo con bañera, un espacio para un gimnasio, 2 cocinas con equipamiento completo, nevera, congelador, microondas, fuego y horno. Y para almacenar todo lo que se cocina, también hay una holgada despensa. También cuenta con un insólito invernadero para cultivar frutas y verduras en tiempos catastróficos e incluso un campo de tiro. El búnker también está diseñado para sobrevivir a ataques químicos y gases tóxicos, y en consecuencia está equipado con un sistema de filtración especial del aire. Si nos preguntamos cuánto cuestan, debemos saber que Rising S Company solo confía el precio de La Bestia a los clientes que se interesan por su adquisición y que dependen de las comodidades que uno quiera instalar. Otros refugios de la compañía cuestan entre 45.000 y 180.000 euros y la empresa ofrece consultas in situ en cualquier lugar del mundo. En España encontramos la venta de un búnker en un terreno de 4 hectáreas en el Prepirineo a un módico precio de, ¿lo adivináis?, 950.000 euros. En él entran 12 personas y, según anuncian, tienen fuertes medidas de seguridad. La empresa Refugio Búnker cuenta con aproximadamente 420 refugios que garantizan miles de plazas. En una obra nueva de un búnker para 20 plazas, el precio parte de unos 50.000 euros, según citan en su web, aunque también permiten comprar un búnker compartido y colectivo en el que se compartiría espacio con más personas, más de 100 en concreto. ABQ es otra empresa española con más trayectoria en el sector de los búnkeres. De hecho, patentó los refugios antiatómicos en España en 1980. Estos refugios se proyectan para una estancia de unas 2 semanas. Y es que el tiempo que se debe permanecer en un refugio nuclear puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la magnitud y la proximidad del evento nuclear, la cantidad de radiación liberada y la situación específica en el exterior del refugio. Sin embargo, en general se recomienda permanecer en un refugio nuclear durante al menos 48 horas después de una explosión nuclear para minimizar la exposición a la radiación y otros peligros. Durante este periodo inicial es posible que la radiación en el exterior del refugio aún esté en niveles peligrosos y que haya escombros, incendios y otros peligros asociados con el impacto de la explosión. Por lo tanto, es más seguro quedarse dentro del refugio y esperar a que las autoridades locales emitan instrucciones sobre cuándo es seguro salir. En algunos casos puede ser necesario permanecer en el refugio durante varios días o incluso semanas, especialmente si hay múltiples explosiones nucleares, una contaminación radioactiva muy importante o si se producen disturbios o caos generalizado en el exterior. Es importante tener en cuenta que la capacidad de un refugio nuclear para proteger a sus ocupantes puede variar dependiendo de su diseño, ubicación y nivel de preparación. Por lo tanto, es fundamental seguir las instrucciones de las autoridades locales y tener suministros de emergencia adecuados para sobrevivir durante un periodo prolongado en el refugio. ¿Existe riesgo real de que esto ocurra? La verdad es que llevamos haciendo pruebas nucleares desde el siglo pasado y multitud de países tienen en su poder armas nucleares, con lo que ello conlleva. Si retrocedemos un poco en el tiempo, los Estados Unidos llevaron a cabo la primera prueba de armas nucleares sobre el suelo en el sudeste de Nuevo México el 16 de julio del 45. Entre el 45 y el 63 se llevaron a cabo cientos de pruebas sobre el suelo en todo el mundo. Con el tiempo, el número y tamaño o rendimiento de estas armas aumentaron, especialmente a finales de la década de los 50 y principios de los 60. Después de que Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña firmaran el Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas en 1963, la mayoría de las pruebas sobre el suelo cesaron. No obstante, durante los últimos años, las tensiones entre países con armas nucleares como Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, India y Pakistán han aumentado el riesgo de conflictos que podría escalar hacia una guerra nuclear. Aunque los tratados internacionales intentan controlar la proliferación nuclear, existen preocupaciones sobre la posibilidad de que más países obtengan armas nucleares. Cuantos más países tengan acceso a estas armas, mayor será el riesgo de que se utilicen en un conflicto. Aunque se han implementado salvaguardias para prevenir una guerra nuclear accidental, existe la posibilidad de que errores de cálculo, malentendidos o accidentes puedan desencadenar un intercambio nuclear. Por lo tanto, es fundamental seguir trabajando en la prevención de conflictos, el desarme nuclear y la promoción de la paz y estabilidad internacional. Así que amigos, una semana más, así concluimos este episodio especial sobre el apocalipsis nuclear y la fascinante pregunta, ¿es posible algo como esto? A lo largo de nuestra exploración hemos reflexionado sobre los devastadores efectos de una guerra nuclear, los peligros del invierno nuclear y las complejas interacciones entre la realidad y ficción. Si bien la serie Fallout nos ofrece una visión cautivadora de un mundo posapocalíptico, hemos recordado que la realidad de un conflicto nuclear es más sombría y desalentadora. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también hemos encontrado razones para la esperanza. La diplomacia, el desarme nuclear y el compromiso con la paz son herramientas poderosas que pueden ayudarnos a evitar el peor de los escenarios. Nos despedimos con la esperanza de que la humanidad pueda aprender de las lecciones del pasado y trabajar juntos para construir un futuro más seguro y próspero para todos. Gracias una semana más por acompañarme en este viaje a través de los límites de la supervivencia y la imaginación.